I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su podcast favorito de cine, Cine Más, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de resetmx.com. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos listos para platicarles de lo último en cine que la verdad, hijos, ahora sí con estas noticias que salieron el día de hoy en un evento especial de Marvel Studios, estamos así como que queriendo echar todas las noticias que nos lanzó Marvel directo, porque yo creo que muchos quedaron pero contentos y satisfechos de escuchar que vamos a tener un futuro atascado de películas de cómics. Yo creo que algunos estamos muy contentos con esos, otros no tanto. Ahí escucho ahí al buen González Iñárritu que seguramente está diciendo, Dios, la industria del cine está en decadencia por esto, pero bueno, hay detallitos que pues ahí están volando, ¿no? En todo caso, les recordamos que tenemos diferentes medios de contacto. Nuestro usuario en Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es resetmx y nuestro Google Plus también es resetmx ahí, para que nos manden sus comentarios, dudas y estén al pendiente de todas las noticias que tenemos aquí en el sitio. Y claro, pues visita nuestro canal de YouTube para cualquier video que tenemos de nuestras coberturas y presencia en diferentes eventos, también ahí en youtube.com/resetmx. Y bueno, vamos presentando a la gente que estaba con nosotros esta noche. Y primero que nada tenemos el buen Submarco. ¿Qué tal, Sub? Buenas noches. Hola, muy buenas noches y sean bienvenidos a este Cine Más número 117. Y ya como les dio un avance traps de lo que vamos a tener en cuanto a las noticias de Marvel, y pues vamos a darle duro que ya comenzamos. Llamen a sus amigos y compartan la transmisión que ya estamos en vivo. Y también aquí tenemos al buen Cristian, que pues ahorita anda pues convaleciente, pero activo, ¿no? Lo bueno es de que pues no se puede mover, pero puede hablar, que es lo que importa, y puede ver películas, que es aún más importante. Digo, dentro de mi convalecencia lo único que me saca a flote es ver películas, entonces eso no está tan mal. Pero ¿qué onda, banda? Buenas noches, ¿cómo están todos? El programa de hoy va a estar buenísimo, vamos a tener todo un ambiente de terror y miedo y zombies y superhéroes. Lo que no sabían era de que antes de que salían las noticias de Marvel íbamos a hablar todo el programa de Lars von Trier y de Spike Lee, de películas super intensas, pero bueno, sale lo de Marvel y es lo que vende, ¿no? Entonces, continuemos con Ultron y con Guardianes de la Galaxia y con Pantera y con no sé qué tanta cosa. Oye, que anunciaron. Yo tengo una pregunta para ti. ¿No te dejaron solo en un cuarto con un telescopio y sin tele? Oh, sí, cierto. No voy a hacer que ahí andes cómo se llama, de pronto encontrando un posible asesinato, ¿no? Y luego resulta que sea un tipo que cazó un venado, hay un santurrón que cazó un venado o algo por el estilo. ¿Sabes cuál es el único detalle? Que me asomo a mi ventana y lo único que veo es una pared gris, entonces creo que no tendría problema con eso. Puedes imaginar otras cosas más. Sí, ahí en lugar de la ventana indiscreta va a ser la pared metiche. Bueno, eso se escuchó muy triste, pero bueno. Sí, pero de todas maneras, pues bueno, yo creo que si estuviera en la situación de Cristian, pues a chutarme todas las películas que pudiera, o a chutarme todos los videojuegos que pudiera, ¿no? Ahí, un saludo, por cierto, a Giovanni Basulto, que está en el mix, le anda preguntando por Ant-Man, y creo que Ant-Man, no la están considerando como la fase 3, pero ahorita lo vamos a platicar con más detalle. Y también tenemos aquí en el chat, un saludo a los que ya van llegando, ahí ya llegó Mictlantecutli, ya llegó Futuro Hello, ahí anda Chris y le submarco. Entonces ahí a los cuatro un saludo, ahí buenas noches amiguis, nos dice el Futuro Hello, y pues ahí esperando que le haga el alzamiento de copas. Pero bueno, ¿qué más podemos decir? Vamos a empezar a platicar de, pues, de las noticias que, bueno, fuera del universo Marvel también tuvimos algunas noticias. Y vamos a empezar primero con el Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Como ustedes saben, esta película va a cerrar dos cosas. Una, la trilogía del Hobbit, que, pues, como muchos saben, ha tenido sus altibajos, ha sido como que muchos todavía se preguntan cómo rayos le hicieron los productores para extender un libro que se puede chutar uno en 3 días o en una semana, dependiendo de la velocidad de lectura de cada quien, a una saga de 9 horas. Eso dices tú, qué bárbaros, ¿no? Creo que te tardas más en ver las películas que leer el libro. Sí, definitivamente. En todo caso, pues ya sabemos que esta película del Hobbit puede significar que ya no vaya a haber más películas sobre la Tierra Media dirigidas por Peter Jackson y producidas por Frank Walsh y Philippa Boyens, aparte de Peter Jackson, obviamente. Y pues eso, pues, también nos pone un poco tristes, ¿no? Porque eso, pues, implica de que, por un lado, los coleccionistas van a decir, al fin puedo aventar mi maratón completo del Hobbit y el Señor de los Anillos, esto va a durar prácticamente un día, pero qué importa, ¿no? Pero otros van a decir, no va a haber nada del Silmarillion o de algún otro cuento que tengan ahí Tolkien e hijo, pero pues, el caso es de que, pues, ya está definiendo cómo va a terminar la película de la Batalla de los Cinco Ejércitos. Obviamente no vamos a hablar de la trama, sino empezar con los spoilers. Antes de que empecemos con cualquier otra de la película, va a estar bueno. No, ya los spoilers, ya sabemos que toda la película va a estar sobrante, entonces vámonos directo con el final. Ahórrase los trastes. Bueno, al final de la película vendrán unos créditos. Y en los créditos vendrá una canción bastante triste que se va a llamar The Last Goodbye o El Último Adiós, quien será cantado nada más y nada menos que por Billy Boyd. Y muchos dirán, ¿y quién es Billy Boyd? Nada menos pues que... es Billy Boyd. Sí, pero... Me sorprende que no sepan. Pero Billy Boyd, pues, es el actor que interpretó a Peregrine Took, o mejor conocido como Pippin, este hobbit que de pronto, pues, lo vimos, pues, siendo uno de los más ingeniosos ahí del parque, y que formaba con ¿por qué de pronto se me van los nombres? Dios mío. El caso es de que él, en El Regreso del Rey, interpreta una canción que está basada en un poema de Tolkien llamado Walking Song, el cual canta mientras Faramir está comiendo de una manera Denethor está comiendo de manera irresponsable mientras su hijo Faramir intenta salvar a su ciudad de la invasión de las fuerzas del mal y termina, pues, literalmente completamente lastimado en el acto. Y pues ahí vemos cómo... No me recuerdes eso, que lloro. Ahí el pobre Pippin cantando una canción que casi nos saca la lagrimita mientras vemos... Y enjaulado aparte, creo que estaba o algo así. Luego cerrando con la banda sonora de la película, cerró bastante bien esa escena. Sí, entonces pues le han encargado a Billy Boyd cantar nuevamente para la película, y en los créditos finales, así como diciendo la producción, gracias a todos por habernos seguido por estas últimas 2 décadas, por haber aguantado el Hobbit y por haber disfrutado el Señor de los Anillos, ahora sí, lloren todos como niñas. Bueno, pero yo digo que es una bonita despedida la que nos van a dar, y la verdad es de que, pues, va a estar muy cómodo. Vamos a ver qué ocurre en diciembre. No sé qué opinen aparte de... Bueno, ¿qué opinión tengan respecto a esta despedida? Mira, yo cuando estaba en el hospital, ya voy a empezar con mis cursilerías, me pusieron El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, ¿no? Uh-huh. Y la estaba viendo y realmente me quedé así de, no, jamás voy a volver a ver una película con este tipo de batallas y este tipo de peleas épicas y magos y elfos y hobbits. Y no, dije jamás, o sea, jamás van a igualar algo como esto. Ya el Hobbit se me hizo sobrante, creo que ha sido muy aburrido, creo que los personajes están más caricaturizados de lo que deberían de estar, pero bueno, hace falta la última película y por lo menos sabemos que la banda sonora nunca ha fallado. Entonces esperemos que el cierre de esta canción y la gran calidad vocal de este individuo haga que lloremos todos, como dice Strauss. Así es. Marco, ¿no tengas algún comentario? Pues suena bien para cerrar ya esta nueva trilogía. Pero pues igual hay que esperar a ver qué clase de cierre nos dan. Igual concuerdo con lo que mencionan de que sí ya está un poco caricaturizada la cinta, pero pues igual es un poco de abuso de efectos visuales. Pues sí, yo creo que si vemos el Hobbit como algo aparte del Señor de los Anillos, pues que no nos hubieran relacionado tanto con el Señor de los Anillos, hubiéramos dicho, pues la película estuvo bien, estuvo buena, ¿no? ya cuando la pones frente al Señor de los Anillos, que para muchos es la trilogía, es la saga, pues dices, no, pues el Hobbit sí se quedó como un proyecto infantil al lado del Señor de los Anillos, definitivamente, ¿no? Aún así... Sí, y si lo comparamos así, en dado caso hubieran salido como 9 películas del Señor de los Anillos y estas 3 del Hobbit, o sea, también, sí. Pero bueno... Ya, creo que estamos siendo demasiado melindrosos con grandes películas y bueno, no todo puede ser perfecto, ¿no? Salieron demasiado bien las 3 primeras y pues estas salieron, ay, más o menos, entonces como que se emparejan. Sí, sí, definitivamente. Y pues bueno, ahí preguntaba Futuro Geló si lo del lamento de Gandalf, pues no sé de qué estás hablando, muchacho, pero pues, en fin. Ahí lo vamos a dejar, lo vamos a tomar de tarea. Ahí, por cierto, levantó las copas en el momento, hace unos minutos, así que pues todos levanten sus copas. De relleno, pero buenas sus copas. Bueno, vamos a pasarnos a la siguiente nota. Es respecto a Christian Bale. Como ustedes saben, este actor ha sido polifacético, ¿no? Lo hemos visto, lo vimos en El Maquinista, pues como una persona famélica que tiene problemas de sueño. Lo hemos visto como Batman. Lo hemos visto como un mago en The Prestige, lo hemos visto en Escándalo Americano, pues todo gordote y como un como, pues así como un embaucador. Y el reflejo de lo que somos. Y en The Fighter como un boxeador decaído, decaído y drogadicto, que pues hizo un papel tan impresionante que hasta un Oscar le vino a caer en las manos, ¿no? Por esta participación. Entonces todo este polifacetismo pues había llevado que los productores querían a Christian Bale para que interpretara a Steve Jobs, solamente que Christian Bale pues había sido el actor elegido por el director, por David Fincher, el cual pues cuando vieron que había conflictos de agenda, y bueno, ustedes saben cómo de que las agendas y las producciones ahí como que no se acomodan, y dijo Fincher, ¿sabes qué? Yo me zafo, y de pronto había dicho pues Bale, pues si no está Fincher yo no estoy. Pero pues la insistencia de encontrar un buen director pues viene a traernos a Danny Boyle, el director de Transporting de 128 horas, el cual pues va a tomar un guión de Aaron Sorkin, a quien conocimos por La Red Social, basada en la biografía de Walter Isaacson, y pues tras mucha insistencia ya dijeron que Christian Bale vuelve a la producción y va a interpretar a Steve Jobs, el cual pues ya es la tercera vez que va a ser interpretada en el cine. Como ustedes saben, hace algunos años se hizo una película pues que se llamaba Los Piratas de Silicon Valley, el cual pues lo hizo Noah Wyle en ese entonces, y hace algunos años en 2012 con Ashton Kutcher, el año pasado, ajá. Que la verdad es una película que no tiene pies ni cabeza, y la verdad es de que sí vino a literalmente a echar a perder una gran idea. Entonces pues ahí viene una película que tiene un guión, que tiene un buen guionista y que tiene a Christian Bale, ¿no? Que tiene el mismísimo Batman. Entonces yo creo que hay muchas esperanzas, y además yo he visto fotos de juventud de Steve Jobs, y lo comparas con Christian Bale y dices, creo que sí se agarra la posición, ¿no? Aparte de que Christian Bale se adapta a cualquier cosa que le pongan. Yo pienso que si va a salir una película que quiere pelear premios o algo así, tiene que ser esta, con semejante equipo. No sé qué opinan los demás. A mí me emociona mucho, yo estoy muy emocionado. Desde que iba a salir la de Ashton Kutcher, creo que me emocioné de más. Conforme se fue acomodando dije, no, esto va a ser una porquería, sale, es una porquería, pero realmente una historia en general, una película basada en la vida de Steve Jobs, en algún evento de la vida de Steve Jobs, es increíble. Este individuo pasó por cosas tan geniales que pueden ser contadas, que de verdad, si hay una persona que lo ha hecho de una manera coherente y que es emocionante, porque yo ya me aventé esa biografía, es Walter Isaacson, y creo que con este equipo, digo, Danny Boyle es impresionante, y la película de La Red Social a mí me pareció increíble. Entonces ya nada más es la cereza del pastel, Christian Bale, creo que va a ser una gran película, me emociona mucho saberlo. Digo, también me hubiera gustado que fuera Leonardo DiCaprio, ¿no? También se manejaba por ahí ese nombre, pero Christian Bale no se me hace una mala idea, creo que va a estar muy interesante. Ahí Futuro Hello nos comenta que dice que pues sí, es maravilloso la vida de Steve Jobs robando inventos de otras personas, que pues es algo cierto, pero pues bueno, pues ya sabemos que el guion de Aaron Sorkin de la red social nos cuenta de alguien que de pronto pues tomó el dinero de otras personas para desarrollar una idea y terminó siendo Facebook, ¿no? Y se hizo súper millonario, entonces creo que no le va a costar tanto trabajo hacer un gran guion sobre la vida de Jobs. Marco, ¿no tengas ahí algún comentario? Pues sí, suena bastante bien Christian Bale para este papel, igual por lo que comentabas al principio, que es un actor bastante multifacético, que puede hacer el papel que ahora sí que se le dé la gana y puede hacer lo necesario para sacar al personaje. Ya lo tuvimos como un gordo, ya también como un Batman, bastante bien trabajado, y pues sí, prácticamente puede hacer el papel que quiere. Pues ahora a lo mejor lo vemos más calvo. Sí, no, incluso podemos ver que Christian Bale puede interpretar incluso a Steve Jobs en sus últimos años, que pues ustedes saben que sí. Se puso pero bien mal, ¿no? Entonces es capaz de hacer eso también. Tiene la capacidad de alterar su cuerpo lo necesario para ajustar con es el papel. Es un mutante. Sí. Sí, no manches. No, mira, yo creo, a mí me gustaría ver, realmente cuando sale una buena biopic, es cuando se basan en algún evento en particular de la vida del personaje. Si lo quieren abarcar como lo que hicieron con la película de Jobs, o sea, donde el protagonista fue Ashton Kutcher, creo que la van a regar. O sea, aquí se trata de agarrar una parte, una idea, un evento que le haya pasado y generar toda la historia alrededor de él. Si lo quieren hacer de toda su vida, ahí para que va a tronar, porque así truenan todas. No es algo que yo le augure mal, sino que simplemente no pueden abarcar tanto. Sí, no, la verdad es que no se pueden abarcar tantos detalles de la vida de un personaje, y digo, por ejemplo, eso fue lo que funcionó con Lincoln, ¿no? Esta película de Steven Spielberg, que tomaron eventos de cierto punto de la vida de Lincoln hasta, pues, prácticamente el final de su vida, ¿no? Pero en los momentos más importantes, donde realmente veíamos a Lincoln ahí, debatirse como el político hábil que era y como el presidente de Estados Unidos, ¿no? No andar viendo su pasado, ni esos detalles que le dieron, ¿cómo se llama?, bases para su ideología política, ¿no? Exacto, sí. Y hay otros ejemplos en los cuales podemos ver como Rush, como la misma red social, en donde si te basas en eventos muy particulares de la vida del personaje, es donde puede que funcione. Pero bueno, yo puedo seguir hablando de Steve Jobs toda la noche, así que mejor corta aquí y vámonos a Marvin. Sí, no, porque si no después nos va a presumir de su iPod, de su app, de su iMac y de todos esos detalles que Jobs produce, ¿no? Y bueno, ahí Futuro Hello va a cumplir 32 años ahí el próximo lunes, ahí lo van a felicitar en el flashback. Por cierto, Terminator. Feliz cumpleaños adelantado, Futuro Hello. Hace 30 años estrenaron Terminator de James Cameron, dices, wow, oh, no manches. Ahí, por cierto, son cosas que nos dice el Futuro Hello, y cumpleaños Julia Roberts, y también cumplió Joaquin Phoenix, el actor de Gladiador. Y de ahí, por cierto, Medina ya llegó al Mixler, pues ahí también un saludo, y para que también, qué bueno que nos andas escuchando como siempre. Y bueno, vámonos pasando ahora sí a las noticias de Marvel. Hubo dos noticias muy fuertes de Marvel. Primero, la semana pasada, cuando todo el mundo estaba esperando que hoy se lanzara un tráiler muy importante al final de del episodio de Agentes de S.H.I.E.L.D., el jueves pasado de pronto unos hackers hicieron de las suyas y ¡oh, sorpresa! ¡Ya te digo, el abuelo Kraken! Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Aquí estoy. Muy bien. ¡Hola! Bueno, en todo caso, los hackers dijeron ¡Hail Hydra! Y subieron a las redes fotografías y el primer tráiler, el teaser tráiler de Avengers, la Era de Ultron, el cual pues iba a mostrar hoy en el programa de Agentes de S.H.I.E.L.D., pero pues no, se mostró justo el día de hoy, y Marvel Studios pues lo único que pudo hacer fue decir ¡maldita sea Hydra! Y puso pues en su canal de YouTube el tráiler. Entonces pues estamos viendo, pues yo creo que cuando muchos vieron el teaser se quedaron con la boca abierta de ver que, pues, a diferencia del primer tráiler que vimos de Avengers hace 2 años, o bueno, más dicho 3 años, nos quedamos con una historia que se ve con tomas oscuras, se ven ahora sí como que los personajes con caras de Dios mío, nos fue muy mal, dices, no, así como que vemos al Hulkbuster por primera vez, Vemos ahí también de pronto primeras tomas de Ultron, que pues la verdad es un personaje que se ve muy prometedor. También obviamente vemos ya por primera vez en acción a Wanda y a Pietro, este par de milagros, como les puso Hydra. Y pues claro, a los demás personajes que pues van a andar apareciendo en la película, ¿no? Por ejemplo, ahí obviamente vamos a ver a los Avengers originales, a Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Scarlett Johansson. Y ahí de pronto también sale en alguna toma Andy Serkis. Y todo el mundo se está empezando a especular quién es Andy Serkis en esta película, ¿no? ¿Quién va a ser? Mucho ya está hablando de que puede ser Klaue, uno de los villanos de Thor. Entonces, se está poniendo bastante interesante este tráiler, y obviamente no se dan mucha información de cómo surge Ultron, o cómo va a derrotarlo, o cómo se va a enfrentar y vencer a los Avengers, cómo se va a destruir el escudo del Capitán América. O sea, te quedas tú, con la boca abierta de decir, esto ya lo quiero ver. Hasta el 1 de mayo del 2015 vamos a verlo con lujo de detalles. Así que, muchachos, ¿qué opinan de este teaser? Si hay algo que me llamó la atención del teaser, es la expresión que tiene Mark Ruffalo en el papel de Bruce Banner, que aparentemente, no sé, a lo mejor ya le cuesta más trabajo contener a Hulk, lo que podría llevar a otras cosas. Sí, como que de pronto sí está empezando a desatarse el monstruo interno que creyó haber controlado en The Incredible Hulk cuando el Dr. Banner era Edward Norton. Y ahora pues y va a ser interesante el desarrollo de todos los personajes en general, ¿no? Entonces, sí, porque para que le hagan sacar la Hulkbuster a Tony Stark. Sí, la Hulkbuster, dices, ay, güero. No, y digo, yo no sé, yo creo que ya es un tráiler que ya nos repitieron como 4 veces. Digo, tengo la ligera impresión de que ya vi ese tráiler con otros superhéroes, o a lo mejor con los mismos superhéroes, con otros villanos, pero pasa lo mismo: explosiones, los héroes sufren, te muestran una escena increíble de efectos especiales, te muestran al malo en su más grande apogeo, y el escudo roto, la armadura rota de alguien, y ahí está el tráiler, ¿no? Yo creo que esa parte no me gustó, pero pinta, la historia como tal pinta para estar muy entretenida, que no hay que confundir, o sea, no es que no me haya gustado, la verdad es que la primera de Avengers me pareció increíble, y esta segunda se ve también padrísima, pero lo que no me gusta es que ya están queriendo repetir esa parte. No sé si soy yo que ando hoy un poco de amargado por estar encerrado, o realmente alguien más lo notó. Yo creo que eres tú. creo que es él, probablemente. Abuelo, no sé, ¿ya viste el tráiler? Yo amé la apariencia que le van a dar a Ultron. Está genial. O sea, se ve bastante bien. Quiero ver ya el personaje bien construido, para ver cómo llega Ultron, ¿no? Y cuál es su desarrollo del personaje. Porque es evidentemente el Ultron que llega del espacio, ¿no? Y llega un momento en el que pues comienza a reconstruirse, ¿no? Pero hay que verlo, va a estar interesante. Sí, habrá que ver cómo va a desarrollarse este personaje. La verdad es que se va a poner bastante bien ver qué consecuencias va a tener todo esto, y más porque ya, obviamente, pues ya estamos ahí viendo lo de Age of Ultron, pero también ya estamos empezando a ver lo que va a pasar en los próximos años. Ahí, por cierto, cuando Cristian hizo el comentario de que yo creo que he visto esto antes, de pronto me hizo pensar en esa frase que pones al final del intro del programa, que es: "When God manifests, then you have my permission to die." O sea, de pronto de haber dicho Cristian, es Bane, pero robotizado. Es que, oye, ¿cómo quieres que uno no se dé cuenta? Pero bueno, ya no diré más. Muy bien, en todo caso, pues ya, el tráiler, pues ya sí que se tuvo que liberar el jueves pasado, y pues todo el mundo nos quedamos así, wow. Pero eso era poco, ¿eh? Hoy se supone que la gente de Estados Unidos vio otra escena de la película durante la transmisión de Agentes de S.H.I.E.L.D., y el próximo jueves, la próxima semana, van a pasar otras escenas más en un especial de 70 años de Marvel. Entonces, híjoles, creo que los usuarios que tengan el canal americano ABC van a estar diciendo, ya que se acabe Agentes de S.H.I.E.L.D., no me importa si Mockingbird no es güera, yo lo que quiero ver es a los Avengers. Pero igual falta ver qué giros le dan a los agentes de S.H.I.E.L.D. para encaminarlos a lo que es la película, a ver si ya los ponen un poco más interesantes. Ay, nadie ve los agentes de S.H.I.E.L.D. No, hombre, la Poquín Pires está bien guapa. Pues sí, pero eso es lo que único que ves, Trap. Pero, ay, en todo caso, ahí estoy tratando de abrir la nota, porque hoy martes Marvel Studios llamó a una conferencia a las 12 del día y de pronto nos vino a mostrar de que ya viene la fase 3. La fase 2 va a terminar, por cierto, a finales del el 17 de julio del 2015 con el estreno de la película de Ant-Man, en la cual pues la consideraron como fase 2, esta película que va a estar protagonizada por Michael Douglas, Paul Rudd y Evangeline Lilly. Entonces pues no le hicieron ninguna mención y muchos se preguntaban, bueno, ¿y pues qué pasó con Ant-Man? Parece que esta pues va a ser fase 2, así que no se preocupen por ella. Pero la fase 3 viene bien cargada, viene fuertísimo, porque bueno, 2016... viene la tercera película del Capitán América, y originalmente le iban a poner la Sociedad de la Serpiente, que como ustedes saben, bueno, los que no saben mucho de cómics, la Sociedad de la Serpiente es un grupo de villanos que todos toman nombres de serpientes, liderado por uno que se llama Cobra, pero no, dijeron, esto es una broma, el título va a ser Guerra Civil, y todos así de, ¡oh, Guerra Civil! Y pues el villano, o por lo menos el antagonista de esta película ya fue confirmado, será Robert Downey Jr., ¿quién va a interpretar a Tony Stark? ¡Qué emoción! Ya, perdón. La película se va a estrenar el 7 de mayo del 2016, pero esperen, falta agregar una cosa más. Se va a agregar el elenco Chadwick Boseman, el actor que pues vimos en las películas 42 y Get On Up, que por cierto todavía no se estrena en México esta película sobre el rey del soul, James Brown. Y este actor va a interpretar a T'Challa, que es un príncipe africano que conocemos en los cómics como Black Panther. Entonces va a ser el debut de Black Panther en Capitán América 3, la Guerra Civil. Entonces todo el mundo se queda, ¡oh! Black Panther por primera vez ahí. El 4 de noviembre del 2016 Me detengo tantito ahí, porque, bueno, en primera, creo que no te debiste haber frenado cuando dijiste que Marvel no la va a dejar... Porque eso es lo que va a hacer con todas las películas que va a traer. Eso, para empezar, ¿no? Y después, creo que el nombre para esta tercera película de Capitán América es muy bueno. O sea, creo que si lo hubieran puesto como se había especulado, muchos como yo, que no conocemos realmente de cómics, nos hubiéramos quedado, ¿y qué? ¿Eso qué? Pero ya manejarlo de este lado como de guerra civil, como que sí te das una idea, y creo que suena mucho mejor, o sea, creo que realmente el impacto es mucho mejor. Y fíjate, a pesar de que yo no soy fan del Capitán América, se me antoja ver esta película, ¿sí? Entonces, pinta para bien, pero sigamos, creo que falta todavía lo más interesante de todo el anuncio. Bueno, el 4 de noviembre se va a estrenar Doctor Strange, aunque todavía no han desmentido o han, confirmado la presencia de Benedict Cumberbatch, que es el actor que parece estar apuntado a ser el Doctor Extraño, o Doctor Strange, este superhéroe sobrenatural. ¿Eh? Sherlock Holmes. O Doctor Rarito. El Doctor Raro. En todo caso, ese es uno de los... el nombre que ahorita más suena es Benedict Cumberbatch, seguramente lo vamos a andar viendo confirmado en los próximos días, porque ya tienen que empezar a hacer la producción de esta película. En el año 2017 vienen tres películas del universo cinemático. El 5 de mayo del 2017 viene el regreso de los Guardianes de la Galaxia. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Todos. Yo creo que Guardianes de la Galaxia. Uga chaca, uga, uga, uga, uga chaca. Quiero esa canción fin, otra vez. Si ya no, por fin vamos no, a escuchar no, no el veo. Segundo soundtrack. Sí. El 28 de julio del 2017 viene la película, la tercera entrega de Thor, que se llama Ragnarok, lo cual indica de que pues cuando hablas de Ragnarok en la mitología nórdica significa de que ya va a ser un final, ¿no? De lo que vaya a pasar con Thor. Y pues esto pues va a traer de vuelta a Chris Hemsworth, a Tom Hiddleston, todavía no sabemos si va a llegar Anthony Hopkins otra vez, pero vaya, vamos a ver cómo que vamos a esperar más noticias de esta película. Y el año va a cerrar con Black Panther, esta película que se va a estrenar el 3 de noviembre del 2017. Y ya comentamos, Chadwick Boseman va a interpretar a T'Challa, quien va a ser pues ahora sí el superhéroe en esta historia. Y seguramente vamos a andar viendo cómo defiende sus fuentes de vibranio, es el metal con el que se hizo el escudo del Capitán América de otros villanos, ¿no? Y ambas películas, tanto la de Thor Ragnarok como la de ¿cómo se llama? Pantera Negra, van a estar relacionadas con las películas de Age of Ultron y Civil War, entonces van a ser como que, pues, derivadas de ambas películas, ¿no? En el año 2018 vienen tres películas más y la primera va a ser Avengers Infinity War Part 1. Entonces, de Infinity War Parte 1 se va a quedar... ¿Saben quién va a ser el villano? Va a ser Thanos. Van a ¡Thanos! Ser las gemas infinitas y seguramente también vamos a andar viendo ahí de colados a los Guardianes de la Galaxia. Entonces, híjoles, no, esa película yo creo que sí, yo sí la ando esperando. Yo creo que pase lo que pase con Age of Ultron, yo sí estoy diciendo, yo sí quiero ver a los Avengers agarrarse a catorrazos con los Guardianes de la Galaxia y peleándose por las gemas infinitas, ¿no? Sobre todo porque fue mi videojuego favorito de peleas de ahí del 93-94. Y viendo cómo Thanos le patea el trasero a Hulk. Sí, y a Iron Man o el Capitán América. Va a estar muy buena esa película. Se va a estrenar el 4 de mayo del 2018. Y ese mismo año también viene Capitana Marvel, porque en este caso es una chica, Carol Danvers, quien obtiene poderes extraterrestres y se vuelve una de las Avengers más poderosas del universo Marvel. Yo quiero ver esa película. Es la solución a la mutación. Los poderes son extraterrestres. Y bajo esa misma tendencia vienen Humans, o la saga de los Inhumanos, que no sé cómo lograron despegarlos de los Cuatro Fantásticos, son villanos, a veces superhéroes, a veces, están más relacionados con los Cuatro Fantásticos, y pues vienen también un grupo de humanos con poderes obtenidos de una raza extraterrestre, llega el 2 de noviembre del 2018, y sí, finalmente... Bueno, a lo mejor por ese lado llegaron también a un acuerdo para ocupar las dos, la franquicia de... Inhumans. Uh-huh. Y el 2019 se cierra la fase 3 con la segunda y última parte de Avengers Infinity War, que se estrena en mayo. Entonces, pues ahí sí vamos a andar viendo esta conclusión de la épica batalla que van a sostener los Avengers y Thanos, ¿no? Entonces, híjoles, vaya temporada que nos va a esperar estos próximos 5 años, y eso sin contar, obviamente, esto contando nomás Marvel, porque pues también viene las películas de DC Comics. DC. Y vienen las películas de Fox, que Fox también anda muy fuerte con los X-Men y también quiere tratar de volvernos a meter a los Cuatro Fantásticos. Y Sony, ya no se diga, que ahí está también con el Hombre Araña, que pues anda trazando un poco sus proyectos, pero sí, la competencia va a estar durísima los próximos años en las películas de cómics. Y obviamente algunos van a estar contentos con eso, porque pues prácticamente nuestros sueños de ver a los superhéroes en la pantalla grande se está cumpliendo. Pero por otro lado, pues algunos van a decir, oye, no están saturando el mercado de tanta película de cómic, o sea, porque ya hay algunos directores que se han pronunciado en contra de la idea, pero pues ahí van, ¿no? No sé, ¿algunas opiniones? Yo digo que deberían de meter más, incluso, ¿no? Digo, sí, bueno, está saturado, pero está saturado de DC y está saturado de Marvel. También queremos ver los otros. Que traigan de Vértigo y que traigan de, ¿cómo se llama? De WS. Hasta traigan de manga, por Dios santo, pero que las hagan en Japón, porque les las hacen en Estados Unidos, las riegan gacho, ¿no? La riegan, sí. Sí. Ahí dice Futuro Hello que están saturados de Crepúsculo. Bueno, gracias a Dios ya se acabó Crepúsculo, ¿no? Bueno, todavía está en las 50 sombras de Grey, pero pues eso ya es otra cosa, ¿no? Cristian, ¿algún comentario por ahí? Sí, yo les iba a platicar que de todas las películas que están saliendo, creo que las que más me llaman la atención son, obviamente, Guardianes de la Galaxia, la segunda parte. Creo que la primera me encantó, ha sido mi película de superhéroes hasta ahorita que más me ha gustado. Bueno, por ahí, junto con las últimas de Batman. Creo que Doctor Strange se me hace un proyecto alternativo como lo que fueron hace poco Guardianes de la Galaxia. Y creo que con ese actor, con Sherlock Holmes, podría hacer algo bastante interesante. Me llama mucho la atención y, para sorpresa de muchos, creo que el Capitán América es otra de las que también... estoy esperando. Creo que las demás, Thor, ya cholpe con Thor, ¿no? Ya. Yo estoy esperando a ver quién se pone las pilas de llevar Planetaria al cine, porque ya estuvo, ¿no? Yo quiero ver otro tipo de superhéroes. Oye, por cierto, ¿qué coincidencia acabo de leer en el Mixlay, perdón, saliéndonos del tema? Medina dice que también va a cumplir años el próximo lunes. Vaya, va a haber pastel en el próximo flashback, así que no se lo pierdan el próximo lunes a las 10 de la noche. Ahí van a festejar a Futuro y a M. Medina. Pero bueno, volviendo al tema, híjoles, es que la verdad, yo nomás estoy viendo el duelazo del 2016, Batman versus Superman en marzo y Capitán América versus Iron Man en mayo. Entonces vas a decir, ay caramba, o sea, como que de pronto Marvel vio el examen del otro y se puso a copiar, o bueno, ya sabemos que por lo menos en el lado de DC, sabemos que es algo que pues todavía así como que están cocinando y que no hemos visto realmente cómo va a quedar el plato, pero ya sabemos que por lo menos Capitán América y Iron Man ya los conocemos, ya los hemos visto en varias películas, entonces ya sabemos que hacia dónde va esto, ¿no? Entonces, no sé, yo por lo menos de que dices, bueno, de ver a Batfleck agarrándose a catorrazos con Henry Cavill y de ver a Robert Downey Jr. agarrarse a catorrazos con el Capitán América, pues yo casi casi le quiero poner mi dinero a Robert Downey Jr., ¿no? Bueno, al menos nos van a dejar espacio para ver cuál está mejor. Ahí para respirar y decir, ah, ahora sí, que venga el Capitán América. Híjole, igual, igual lo que les comentaba hace rato, no es que esté saturado el cine de, ya de películas de superhéroes, pero pues ya habíamos tenido una larga temporada, bastante larga, entre los 80s y 90s, de una ausencia de superhéroes en el cine. Pues ya ahorita que están presentes hay que disfrutarlo. Pues sí. Abuelo Cristian, ¿algún comentario final ya para empezar a abandonar el tema? Pues hay un montón de cine para ver. Ahora sí no nos podemos quejar. Creo que cada mes vamos a tener una o dos películas de superhéroes, así que hay que estar felices por eso. Y bueno, ¿qué películas realmente son las que te esperan? ¿Todas? Pues... De ahorita del tema de Marvel, pues yo nomás espero las de Avengers y la de Guardianes de la Galaxia y la de Capitán Marvel, a ver qué tal queda, ¿no? La verdad es que yo sí quiero ver a Carol Danvers en acción. No sé, Marco. Capitán Marvel. También, como ya les había comentado en un lonchecito, estaba en espera de la de Capitán América 3. Uh-huh. A partir de ahí se van a desplegar otras cosas. Van a abrir otros caminos para los personajes. Y una que también nos quedaron a deber, que todavía nos quedan a deber, es otra película de Hulk. Sí, fíjate que preguntaban por Hulk y dijeron de Hulk, ahorita no tenemos nada confirmado, pero sí va a estar en Avengers 3 y quizá en Avengers, eso significa que pues por lo menos va a agarrar catorrazos con Thanos, pero todavía pues no sí. Dice nada de Planeta Hulk o Guerra Mundial Hulk, así que a esperar, ¿no? Ajá, posiblemente después de esta de Age of Ultron, a lo mejor se despliegue otra cosa. Bien. Abuelo, aparte de tu teclado, no sé si te quieres comentar algo más. ¿Sí soy mi teclado? Sí, sí. Oh my God. Capitán Marvel, pues yo me quedaría con Capitán Marvel. Es, creo, la más original que nos espera hasta ahora. Pues a ver cómo lo hacen. Yo también ahí le doy esperanzas a Black Panther, a ver cómo queda. Ahí, aunque pues obviamente Capitana Marvel, pues está chida la idea, aunque pues ya no podemos hablar del traje de Miss Marvel que usaba en la década pasada porque era demasiado sexista y ahora pues trae un traje más, bueno, trae un traje pues también un poco revelador, pero más adaptable al público general, ¿no? Para que no anden pegando los gritos los papás o las feministas, bueno, como ustedes saben, ¿no? Y por cierto, ya no se llama Miss Marvel, porque Miss Marvel ya es otra superheroína que salió en los cómics y chances salgan en humanos, así que pues, punto y aparte, ¿no? Bueno, pues ahí dice Goku que la década pasada fue The Final Destination, Saw, Scream, bueno, puras películas de terror, algunas buenas, otras no tanto, pero bueno. Vamos a dejar en paz las noticias y vamos empezando con nuestras reseñas. Primero que nada, tenemos al buen Marco que nos va a platicar de una película que salió en Netflix hace algunos días. Y que pues se llama The Video Game Movie, así que Marco, platícanos de qué trata este concepto. Así es, este es un proyecto que estuvo financiado a partir de Kickstarter y estuvo como productor ejecutivo, bueno, está como en la producción ejecutiva Cliff Bleszinski, ya conocido en el mundo de los videojuegos por habernos dado el fabuloso Gears of War. Bueno, pues no es tanto una película, es más bien un documental que en parte nos va a contar la historia, una parte de la historia de los videojuegos, de cómo comenzaron, cómo se fue desarrollando, pero eso ya es algo que ya hemos visto muchas veces. Ahora nos van a poner en lo que es la mirada de la producción, en qué se inspiran los productores, desarrolladores, cómo se crean las historias, y todo esto va a estar contado, pues igual, en parte por Cliff Bleszinski. También van a haber varios programadores y desarrolladores entrevistados en la producción de este documental. Aparece también Nolan Bushnell, que es conocido por ser este como el padrino de los videojuegos al habernos traído el Atari. También va a estar este, se me fue su nombre, pero bueno, van a estar varias personalidades del mundo de los videojuegos dando sus opiniones, qué videojuegos son con los que empezaron a jugar, también cuáles han sido los juegos que más les han gustado y situaciones así en las que van contando cómo obtienen la influencia, qué influyeron en ellos para desarrollar otros juegos o sus propios juegos. Conforme va avanzando el documental, pues ya vamos a conocer las miradas de cada uno de ellos. Es así un documental bastante interesante, y pues igual este tienen bastantes opiniones los desarrolladores tienen sus opiniones variadas de cómo han trabajado en el mundo de los videojuegos y en el desarrollo de sus propias consolas. Igual el nacimiento de cada una de las consolas, también nos ofrecen, como les había mencionado, sus experiencias, sus primeras experiencias dentro de los videojuegos y cosas así. No solo son desarrolladores, también hay chicas por ahí que cuentan su parte de la historia. Tenemos a Chris Lesinski, Jim Brown, no el que canta, no James Brown, Nolan Bushnell, Luis Castle, Ernest Klein, David Crane, Warren Davis, y se me fue el nombre de este uno que estuvo, el que trabajó con Guillermo del Toro para el juego. Hideo Kojima también aparece en este documental, que está bastante interesante y que es bastante recomendable. Para los que tienen Netflix, es una buena oportunidad para verlo por ahí. Muy bien, ¿no? Pues sí, yo también me pude ver este documental. Creo que yo cuando lo pude checar, yo dije, otro documental de videojuegos. Ajá. O sea, realmente te metes a YouTube y pones videojuegos y te salen docenas de documentales acerca de videojuegos, ¿no? Y todos empiezan con lo mismo, todos terminan con lo mismo, y te quedas así como que ya, ¿no? O sea, sí, ya conocemos a Hideo Kojima, ya conocemos a los creadores de tal juego, y tal juego, y tal juego, y tal juego, pero realmente no te ofrecen algo más. Este documental tiene una parte un poco diferente a todos estos. En primera, está hecho con mejor calidad, o sea, ya está hecho para ser comercializado de una manera más importante, en este caso de parte de Netflix. Otro punto importante es que ya se lo toman más en serio como la industria, y ya te muestran desde los inicios hasta las consolas de nueva generación, que era algo que todavía no teníamos, que teníamos información hasta cuando apenas iba a salir el 360 o el Xbox normal, ¿no? Entonces aquí ya abarca todavía más, ya podemos por ahí ver en el intro, podemos ver a Rise, a The Racing 3, a FIFA. Entonces ese valor agregado, la verdad es que está bastante padre. El documental como tal vale mucho la pena, creo que te puedes ahorrar, si no eres tan fan de los videojuegos, realmente con este documental te puedes ahorrar horas y horas y horas de video. Y si eres fan de los videojuegos, simplemente lo vas a disfrutar, porque vas a ver más de lo que te gusta y realmente vas a tener ese sentimiento de, ay, sí sabía, pero estos detalles me hacen ser una mejor persona. Entonces, la verdad es que está padre. No, pues entonces esta película pues sí es una buena alternativa para andársela chutando en el Netflix, que es donde está disponible, ¿no? Así es, yo que estoy lisiado ahorita, es muy adecuada para mi situación. Hay que no se entere Soraya, si no te va a decir ¡maldita lisiada! No, pero él se va a recuperar, él se anda recuperando ahí de una operación que le hicieron, así que pues va a aprovechar para ver todas las películas del Netflix, seguramente se las va a acabar, pero pues ánimo, yo sé que puedes. Pero bueno, ahí en el pero bueno, esta película de Video Games The Movie, pues así que es una buena recomendación, pues si quieren darse ahí un pequeño clavado en la historia de los videojuegos y de conocer pues algunos de sus desarrolladores y de algunos de sus pioneros que hablan los principales desarrolladores de esta época. Uh-huh. Bueno, de la actualidad. Igual ahí tenemos a Reggie Fils Aimé contando sus primeras experiencias y cosillas así. Wow. No, pues entonces esta es una buena alternativa para que la vean ahí en su en Netflix. Y bueno, vamos pasando con una película que vimos ahora sí que en el cine. Esta sí, sí la vimos acá en se estrenó este fin de semana. Y pues la verdad es de que bueno, a mí me tocó esta película que se llama Guacolda, es el título original, pero pues en Latinoamérica la conocimos como El Médico Alemán. Esta película fue la película que mandó a Argentina a contender por el Oscar a Mejor Película Extranjera el año pasado, solamente que pues al igual que lo que pasó con nuestra representante que fue Heli, no pudo llegar a las nominaciones finales. La película está dirigida por Lucía Puenzo, quien además escribió la novela en la que se basa esta película y obviamente ella escribió el guión. Esta cinta, pues el título de Guacolda lo toma de una muñeca que posee una niña al inicio de la película y que curiosamente pues no se hace más mención de Guacolda en el resto de la cinta, salvo por una parte en donde pues se hace mención a la muñeca brevemente, pero vemos esta historia sobre una familia que va hacia Bariloche, que está en el sur de la Argentina, es una zona que bastante bonita, llena de montañas, y que pues prácticamente el trabajo fotográfico de la película resalta mucho eso de Bariloche. La verdad es de que sí te dan ganas de ir a ese pueblillo, a ese pueblito de Argentina, que la verdad es que yo creo que es uno de los atractivos turísticos más padres que tiene ese país. En el camino van a conocer esta familia que pues se compone de Enzo, que es el papá, que es interpretado, perdonen un momentito, por Diego Peretti, Eva, quien es interpretada por Natalia Oreiro, una actriz uruguaya muy guapa, y por esta, y bueno, ahí tiene también ahí a dos hermanos, el hermano mayor, que bueno, no hacen mucha mención en la historia, y a Lilith, que es una precoz niña de 12 años, que nació sietemesina y pues tiene una estatura pequeña, ¿no? Tiene una estatura de una niña de 9 años, pero pues tiene 12. En este caso, pues es interpretada por la actriz Florencia Abado. Esta familia, pues como les decía, va hacia Bariloche cuando se encuentran con Helmut, que es un misterioso pero amable médico alemán interpretado por Alex Brendemühl, quien decide acompañarlos en el viaje, pues ahora sí que haciendo caravana, y pues van conociendo de él cuando llegan a Bariloche, pues él decide pues apoyarlos con el proyecto de la hostería que pretenden reabrir, y se vuelve uno de sus primeros habitantes, sus primeros huéspedes. Sin embargo, lo que no saben de este hombre, que pues que parece ser una persona bien intencionada y que pretende ayudar a Lilith a que supere su problema de crecimiento, que Helmut es en realidad Josef Mengele, este científico nazi que de pronto pues ha estado huyendo de las fuerzas israelíes que lo andan persiguiendo sin piedad por todo el mundo, y que pues se acomoda en Bariloche pues con la pretensión de seguir con su vida de incógnito, aunque pues su interés por la genética, que fue lo que fue que pues condujo en la Segunda Guerra Mundial a base de terribles experimentos, pues podría meterlo en problemas, ¿no? Ya sin meternos más en detalle, vemos una historia que tiene toques de thriller, toques de suspenso, y también tienen pues una historia que agrega pues problemas familiares, problemas de bullying, problemas de ahora sí de alteración de hormonas, y no nomás digo de las hormonas de las hormonas de experimento que propone la historia, sino también obviamente de los problemas de la adolescencia que va a andar experimentando Lilith a través de la historia. Y también cuestiones políticas, entonces vemos una película que tiene de todo y pues dice uno, híjoles, esa mezcla puede ser complicada digerirla, y hasta eso que no, porque la película realmente ayuda al público a entender muy bien cada uno de los eventos que está pasando, y yo pienso que la trama va tomando ese tinte que va tomando muchos tintes interesantes, algunos momentos dramáticos, algunos momentos en los que sí pretendes de pronto sientes pues así que empatía por los personajes, pero también llega un momento en que también te estás dando cuenta que todo el mundo está cayendo en una locura que el propio Helmut propone, y que solamente un personaje realmente tiene ahora sí que los pies en la tierra y realmente tiene la capacidad de pronto de poner las cosas como estaban, ¿no? De poner las cosas en orden. No obstante, a pesar de que tiene un guión bastante sólido, al final como que la película cae en uno que otro traspié, pero sabe resolverse muy bien, y la historia pues es muy agradable ver esta película. Yo pienso que si ustedes estaban esperando una película donde se menciona una muñeca y la muñeca tiene muy poca presencia en la historia, y oh sorpresa, vemos que y oh sorpresa, vemos que tiene toques de drama, toques de suspenso, y hasta te deja en algunos momentos literalmente agarrado de tu asiento diciendo, híjole, lo que viene no está, lo que viene va a estar intenso, así de que, o sea, con esa sensación del thriller, pues sí, esta película supera por completo a Annabelle en ese detalle, ¿no? Por completo. Entonces, esta película del doctor del médico alemán, yo la recomiendo mucho, pero sí se tiene que apresurar porque esta película tuvo ahora sí que una entrada muy limitada en los cines. Y pues ahora sí que están en las salas de artes de su cine favorito. Así que si ustedes tienen la oportunidad, no sé, de ver esta película, de salirse un poquito de esta vorágine de películas comerciales que están llegando, denle una checada a esta cinta. La verdad es de que a mí sí me gustó la cinta y sí merece la vuelta. No sé si tengan ahí algún comentario o pregunta, compañeros. Creo que este fin de semana estuvo bastante interesante para películas un poco más intensas, ¿no? Un poco más profundas, con un poquito más de materia gris, ¿no? Desde esta, como la de Woody Allen, creo que fue un buen fin de semana como para bajarle los decibeles al terror y a los superhéroes y a todo, y realmente disfrutar una película por su contenido. Y creo que esta cinta en particular, váyanla a ver porque se ve que está bastante interesante. Pero Traps, una pregunta, ¿para qué margen de edad estaría buena? O sea, ¿para todo mundo la iría a ver y la va a entender, o para quién más o menos va? Pues es una película que yo creo que se iría para adolescentes y adultos, ¿no? Yo no se la pondría a un niño porque hay cosas que no va a entender realmente. Pero, y aparte, pues sí se manejan así como que temas, así como que, pues un poquito sobre el bullying, un poquito sobre la sexualidad, un poquito sobre las cuestiones genéticas, se habla mucha cuestión teórica, y sí dejaría a un niño con muchas preguntas en la cabeza, ¿no? Todavía un adolescente lo digeriría bastante, pues bastante bien, y un adulto, pues ni se diga, ¿no? No hay nada que de pronto haga que le tape los ojos a un niño, pero sí sería, pues difícil de masticar la cinta, ¿no? En esos puntos. ¿Hay alguna otra pregunta que traigan a mis compañeros? ¿No? Yeah. Bueno, pues estas son las películas que tenemos esta semana. Obviamente ya hemos platicado de las otras dos la semana pasada, que fueron El Juez y que fue Annabelle. Entonces, si ustedes quieren saber las películas de que se estrenaron este fin de semana, pues pueden escuchar también el podcast 116. Y bueno, vámonos pasando al tema de la semana, el cual, pues sí está bastante escabroso. Estamos llegando a Halloween. El próximo viernes se celebra Halloween, el próximo fin de semana el Día de Muertos. Y como pues ha sido en los últimos años una buena variante aquí en Cinemás, vamos a platicar de películas de terror. Así que pues hemos explorado muchas veces diferentes conceptos. De hecho, creo que Cristian va a tomar un tema que hemos hablado en tres podcasts, si no me equivoco. Pero pues si es el tema favorito de Cristian, pues así que no hay ningún problema al respecto. Pero pues, ¿con qué empezamos? Híjoles, pues yo creo que vamos a empezar con el abuelo y que nos platique un poco sobre muñecas. Ahora que salió Annabelle, creo que pues de pronto mucha gente empezó a decir, no, pues ¿cómo que Annabelle? Para películas de terror con muñecas está Vacaciones de Terror, ¿no? Pero así, Pedrito Fernández. Pero pues también estaba Chucky, el muñeco diabólico, ¿no? Que yo creo que pues dicen unos, ese sí era un muñeco diabólico, ¿no? Ese sí realmente daba miedo al inicio, ya después daba risa, pero pues, no sé, abuelo, platícanos un poco más al respecto. Creo, pues, ¿no? Porque hay varios, pero definitivamente el de Vacaciones de Terror no sé si lo elegiría tal cual, porque sí tiene un aspecto creepy, pero la mitad de la película te la pasas más bien como divertido porque, o sea, no te la crees, ¿no? Pues está bien campi la historia. Sí, sí, o sea, está chida como, ¿cómo sería? Como las primeras películas gore que en realidad no iban serias, sino que eran más bien como para carcajearse, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor sería comenzar con una elección un poco más seria en cuanto al terror. Yo creo que comenzaría con el muñeco del ventrílocuo que aparece en la cinta Magic. La cinta Magic fue de 1978. En ella vemos a un ventrílocuo que maneja un muñeco que es muy creepy, tiene un aspecto bastante, incluso podría decirse casi violento, ¿no? El muñeco no tiene nada, ¿no? No está poseído, no tiene nada en particular. En realidad es una disociación de personalidades, ¿no? Cuando el ventríloco comienza a hablar con este muñeco y llega un momento en que se le presenta una crisis en la vida, el muñeco comienza como a adquirir esa personalidad, ¿no? Y sí nos deja con esa sensación de pánico, ¿no? Porque ¿qué va a suceder ahora, ¿no? Después elegiría tal vez el payaso que aparece en la película Poltergeist, que es el payaso que tiene el niño, no recuerdo el nombre del chamaco, pero lo tiene en una silla, no sé si recuerdan esa escena donde está en la cama a punto de dormirse, y le crea tanto pavor el muñeco que quiere taparlo con algo, ¿no? Y al final él se cubre con la sábana y después se da cuenta de que el condenado muñeco ya no está en la silla, ¿no? Entonces esa escena está terrorífica. A mí me empanicaba cuando yo era niño porque yo tenía uno de esos muñecos, ¿no? Y era imagínense, la época era 1982, Poltergeist. Buenísima película, véanla. Después ya pasamos con el muñeco de muñecos, ¿no? El muñecón, el Chucky, ¿no? Que definitivamente es pues uno de los mejores, ¿no? Por lo menos esa posesión por parte de Charles Lee Ray, ¿no? Hacia un chico bueno, y que este chico bueno termine en las manos de un niño inocente, y que finalmente su inocencia es la que detone todo, porque el chico, como pues, no tiene ninguna maldad, deja pasar el hecho de que un muñeco se comunique con él, y todo lo demás se va desenvolviendo debido a esta posesión que sufre Chucky. Después me iría con una que es fenomenal, también más o menos de la misma época, que provocó una serie de películas, que se llamó Puppet Master. ¿Ustedes la recuerdan? Puppet Master no es un solo muñeco, son varios muñecos, y son muchos muñecos que están poseídos, se les da vida, ¿no? Un titiritero obtiene una especie de fórmula del antiguo egipcio, del antiguo Egipto, y les comienza a insuflar vida, ¿no? Y estos muñequitos tienen su propia voluntad, pero aparte se vuelven muy violentos, ¿no? Son muñecos que además no están diseñados como la mayoría de los muñecos, sino que parecen hechos como para defenderlo a él, o algo parecido. Después nos damos cuenta de que no es tan así. Si comenzamos a ver ya toda la serie de películas, vemos de dónde provenía todo esta magia, ¿no? Y quién había sido el primero que había desarrollado la técnica, y cómo se encontraron los papeles, y cómo fueron los primeros muñecos. Uno de ellos, seguramente ustedes lo recordarán si vieron la película de Puppet Master, es un muñeco al que le llamaban el cuchillo, ¿no? Porque es una máscara blanca que aparte abre los ojitos y parece que tiene unas como esferitas en los ojos. Y en una de las manos tiene un cuchillo y en otra tiene una especie como de gancho, ¿no? Y hay otro más que no recuerdo su nombre, pero es uno que tiene unas manos casi del tamaño de una persona normal. Y pues es como el fuertecito de todos los muñecos. Y bueno, ya para finalizar con esta entrada mía, pues definitivamente Annabelle, ¿no? Annabelle, aunque es una película que va de mala a regular zona, es indudable que el aspecto que le dieron a la muñeca es de terror. O sea, ¿quién en su sano juicio va a tener una muñeca con ese aspecto en su casa, ¿no? Entonces yo creo que sí, el simple hecho de ver a la muñeca ya, como se dice vulgarmente, te saca un pedo, ¿no? O sea, ¿quién no se espanta al ver a una muñeca tan fea que se mueve de su sitio? La verdad es que sí. Y todavía dices, y hicieron la muñeca más fea de lo que en realidad era, ¿no? Porque ustedes saben que la película del Conjuro se basa en hechos reales, y la muñeca de Annabelle, la real, a veces dices, ay, ¿a poco esa era? No, era una cosita, es que eso era precisamente lo que lo vuelve terrorífico, ¿no? Que a mi parecer ese fue el gran error, el haber modificado el aspecto de la muñeca, porque lo que realmente vuelve terrorífico al muñeco es que tiene la imagen de inocencia. Es como en el caso de los las películas de los niños que se vuelven malos. ¿Los niños del maíz? Lo que nos da realmente nos llena de terror es que todos se ven como muy inocentes, ¿no? Y al final son unos asesinos. No, pues lo que pasa con Choque al inicio, ¿no? Tú ves al mono inicialmente y dices, pues este no me va a hacer absolutamente nada, ¿no? Pero ya cuando empieza a tomar esa cara de malo que obviamente va a tener, pues, al tomar el alma del asesino en serie, dices, ay, caramba, ¿no? Pues aquí sí se ponen las cosas muy feas, ¿no? O sea, sí, la primera de Choque tenía mucho sentido, ¿no? Child's Play era buenísima, pero ya cuando empiezas a ver las secuelas, pues como que empiezas a sentir como que algo no está bien, y ya cuando ve la tercera, ya ve la novia de Choque y dices, no, esto ya cayó en lo absurdo. Sí, ya es, o sea, se desvirtúa completamente. Yo la verdad no vi la última, que fue como un spin-off, pero ¿el hijo de Chucky? Fue una se llama la maldición Chucky, de Chucky. Salió directamente, ¿no? Ajá, salió directamente a DVD. Sí, ya fue un Chucky, fue como spin-off, ¿no? Entonces De hecho fue creo que como un remake, o sea, ajá, agarraron sí, fue un la remake. Historia original, ajá. Y la mandaron, pero creo que en Estados Unidos sí salió en cine, pero aquí la mandaron directamente a DVD. Digo, yo no he tenido mucha experiencia con películas de terror de muñecos, porque la verdad a mí sí me friqueaban muchísimo. De hecho, cuando yo estaba chiquito y me quedaba solo en mi casa, sacaba al patio todos los muñecos que tenía mi familia en la casa. Entonces, sí, no experimenté muchas películas de esas, pero, por ejemplo, Chucky creo que es una muy buena película, la 2 todavía es aceptable, ya de ahí en fuera, pésimo, Annabelle no me gustó absolutamente nada, y por ahí hay una que creo que sí estaba buena, que creo que era la del títere, creo que esa película del títere sí me friqueó demasiado, en donde la hacían muñecos, hacían a personas títeres, ¿no? Hacían a personas reales títeres, y eso me sacaba muchísimo de onda. Pero no, nunca he tenido tanta experiencia con películas de muñecos, demoníacos y asesinos y malditos. Yo no sé, abuelo, si tú recuerdas una película creo que esta no era de terror, pero sí era de una niña que se conocía a unos como títeres. Creo que era una película mexicana. Y que yo me acuerdo que cuando hacían las tomas de lejos se veían muy bonitos los monos, ¿no? Sobre todo una muñeca como de charol. Pero cuando hacían la toma de cerca de la muñeca, yo siempre quedaba, ay, Dios mío, esta mona está tan detallada que hasta me dio miedo, ¿no? Porque se le veía que movía los ojos y movía la boca, obviamente parecía que era una actriz maquillada como la muñeca, pero tú cuando la veías hacían los close-ups, ahí sí me daba hasta más miedo que la, ¿cómo se llama? Que Annabelle, ¿no? Porque decías, híjole, salió tan real la cara de la mona que hasta que sí te asustaba, ¿no? Cuando hacías esos close-ups. Pero ahora sí con una historia como más fantástica. Yo no sé, tía, que era de terror, pero híjoles, el detallado. No, y aparte, si tomamos en cuenta, hay una película mexicana que también, pues tiene, pues, si no es un muñeco, es una estatua, no sé si lo recuerden, se llamaba El Libro de Piedra. Ah, oh, sí, cierto. Y es buenísima, ¿no? Pero original, bueno, evidentemente no cae dentro del muñeco porque es una estatua, pero creo que sí cae dentro de los encantamientos, ¿no? Sí, definitivamente. No, y ahí nos podemos ir, ¿cómo se llama? Muchísimos objetos que pueden ser causa de miedo. Yo nunca entiendo porque sí, nunca han hecho una película sobre muñecos de peluche, pero que no cambien su aspecto, simplemente que sean asesinos así nomás, ¿no? Imagínate que de pronto un oso Teddy fuera asesino, así como Ted, pero en versión asesino. Ay, eso estaría en ello, ¿no? Pero bueno, yo tengo ahí por otro, Toy Story, dice Futuro Hello, posiblemente, ¿no? O uno de los pitufos en los 80s. Ándale, como los mitos de los pitufos. Sí, cierto. Porque sí, no habíamos pensado en eso. Pero. Oh, esos sí estaban bien locos. ¡Aldo! ¡Apareció! ¡Dios mío! Buenas noches, panda. No lo habíamos presentado. Aparezco como el pitufo. Ahí apareciendo de pronto. Y yo tengo ahí otro género de películas de miedo. Que yo creo que cuando te das cuenta de que sí son, como que sí se tratan de, ¿cómo se llama?, de acercar un poco al contexto real, dices, híjoles, como que hay momentos en donde dices, creo que exageramos un poco nosotros, pero a veces sí nos, sí nos podemos asustar un poquillo al respecto, y es cuando hablamos de, pues, de la naturaleza, ¿no? Como medio de terror. Yo creo que, pues, los animales más comunes que hemos visto en películas de terror, y eso no me lo va a negar nadie, son tres, ¿no? Las arañas, que, pues, obviamente ha habido de películas a películas, podemos andar hablando de ahí de películas sobre invasiones de arañas como Tarántula, en donde tarántulas gigantes empiezan ahí a atacar a personas, pero tarántulas realmente grandotas. O, pues, bueno, eso sí es meramente... Aracnofobia también. Aracnofobia, que esa sí era de arañas de tamaño natural que entraban por todos lados, hasta por la hasta por la regadera, decías, ¡ay, güey! Eso sí está bastante creepy, que de pronto te andes bañando y de pronto te caiga una araña en la frente y tú... ¡ah! No, 10 o 20, ¿no? Sí. O ya de plano las exageradas, por ejemplo Arácnido, que es así, no manches, yo cuando vi esa película dices, no manches, o sea, arañas del tamaño casi casi de un automóvil, y dices, no, y aquí ya se pasó de lanza la historia, ¿no? Ah, no, perdón, Eight Leg Freaks, o ¿cómo se llama? Bichos de ocho piernas, y te quedas así, ay caramba, ya cuando vi esa película, vi el póster, dije, no, esta película va a ser un churrazo, ¿no? Y cuando la vi en televisión en el cable, dije, no, de hecho, es un super churrazo, por lo mal hecha que está, ¿no? Pero... cuando saben hacer películas de arañas, las saben hacer bien, ¿no? Sin embargo, yo creo que la campeona de películas de terror, podría uno decir que Steven Spielberg fue el que dijo, vamos a hacer la gran película de terror con animales con tiburón. Yo pienso que el que lo hizo antes y que podremos decir, ah, qué hipster nos salió este hombre, Alfred Hitchcock y los pájaros. Los pájaros. Sí, no manches, los pájaros, yo los creo que sí. Los pájaros. Pájaros. Esos sí, pájaros. Esos eran los Angry Birds. Eso sí era el Angry Birds. Definitivamente, oh, sí. Oye. O Angry Palomas, para ser más precisos. ¿Y sabes qué era lo que más me dejó inquieto de los pájaros? ¿Saben qué? Que nunca sabes por qué atacaron los dichosos pájaros en toda la cinta. O sea, sabes que los pájaros de pronto toman unas actitudes muy extrañas y de pronto de la nada se empiezan a lanzar contra la gente, a golpearlas, a picotearlas, a matarlas. En fin, llega un momento en el que de plano sí, yo creo que Alfred Hitchcock sabe manejar... Primero te maneja esa parte de que los pájaros son agresivos, y luego la segunda parte de esa parte de terror de decir, híjoles, ahora tenemos que salir de aquí, que los pájaros no nos ataquen, y están ahí con un movimiento dramático de los personajes que te quedas así como que hasta mordiéndote las uñas. Realmente Alfred Hitchcock era el maestro del suspenso, y cuando ya sabes que esas criaturas te pueden hacer pedazos, sabes que dices... casi casi como moverse finamente, si no los Angry Birds nos van a hacer papilla aquí mismo, ¿no? Yo me acuerdo que hasta hubo una versión mexicana que salió muy mal porque ahí usaron palomas y dices, ay, ¿qué tienen que ver las palomas, no? Lo único que da miedo de las palomas es lo que sueltan mientras vuelan. Sí, esos proyectiles, pero esta película de Alfred Hitchcock, Dios mío, yo cada vez que la veo sí me quedo así de, no, por favor, no hagas ese ruido, ¡no! Bueno, no lo hizo, bueno... Y yo les aseguro que todos en el cine calladitos diciendo, no voy a hacer que los pinches pájaros se vayan a salir volando y acaben con ellos, ¿no? Y, pero, otra película que también digo, Steven Spielberg, creo que tú no fuiste el primero. ¿Saben cuál? Es una que se llama, déjenme irme rápido, ratas. Ah, Willard. ¿La rata asesina? No, originalmente Willard, y después ven la rata asesina, porque Willard es de un hombre. Willard es buenísima, Sí, la original sobre todo. Bueno, también la segunda, la que hizo Crispin Glover, este actor que salió en Volver al Futuro como el papá de Marty McFly. Willard es de un hombre que tiene, pues así como que es un hombre solitario, que tiene un trabajo en donde lo están friegue y friegue el jefe, perdón por las palabras, molestándolo. La mamá, pues también lo trae así como de encargo, y de pronto tiene la oportunidad de criar un gran conjunto de ratas, ¿no? En donde de pronto tiene una rata blanca que se llama Sócrates y una negra que se llama Ben, que de ahí después saldría la secuela de Ben, la rata asesina. Y de pronto Willard se encuentra de que tiene tan buena comunión, se puede decir, tan buena comunicación con las ratas que hasta de pronto empieza a cometer crímenes con ellas, ¿no? Hasta que llega un momento en que, pues sí, las ratas se salen del guacal, pero cuando ves esa película así te quedas de, ¡ay! Primero el asco de ver tanta rata y segundo de ver que las ratas son capaces de matar. Y de hacer destrozo y medio, y dices tú, hasta sientes escalofríos nomás de pensar en lo que las cosas que puede hacer Willard con estos animales, ¿no? Y claro, ven la rata asesina, la segunda parte que ya fue pues más basada sobre la rata negra que era Ben, y que hasta salió canción de Michael Jackson, ¿no? Y una gran canción, por cierto, que cuando la escuchas dices, ¿a poco está inspirada en ese animal? Pero... yo digo que estas películas y el remake que salió en el 2003 son muy buenas películas sobre ratas, ¿eh? Aunque digas tú, te dan asquito y te dan miedo. Ya, obviamente no podemos dejar de mencionar así Tiburón y Steven Spielberg, que dices tú, Dios mío, yo creo que ahí fue donde empezó, ¿cómo se llama? Pues realmente una epidemia de películas de animales asesinos. Steven Spielberg pues obviamente pues puso el pie, hace literalmente de nadar en aguas profundas con temor a que un tiburón llegara y nos devorara. Y que de ahí salían tantos animales, pues podemos decir que pues después saldrían osos grizzly, saldría una versión mexicana de tiburón que se llamó Tintorera, que hasta se hizo en dos versiones, que ahí supe que esta película de Hugo Stiglitz salió en dos versiones, una para público en general. No, y de hecho, ¿sabes qué? Lo chido de Tintorera, usaban buzos que eran investigadores de tiburones para poder hacer tomas más reales de los tiburones. Ellos no se quisieron ir a la de crear un tiburón mecánico con Steven Spielberg, sino que también bajaron a las profundidades del mar a tomar imágenes de los tiburones. Eso yo creo que fue No había tanta lana, Traps, no había tanta lana. Oye, pues Spielberg tenía para crear sus tiburones, pero pues aquí estaba... Oye, y su tiburón mecánico que no servía, que era lo divertido, ¿eh? Oh, sí. Y de ahí partimos a Sharknado, ¿no? De ahí ya saltamos al miedo de Sharknado y Sharknado 2. Sharknado es lo mejor. Es la mejor película de tiburones que han hecho. Tan ridícula. O el tiburón de dos cabezas, o el megatiburón. Tiburolancha. El ataque del tiburón de dos cabezas. El tiburón fantasma. Yo cuando oí del tiburón fantasma. No. O sea, hay ataque del tiburón con alas. Contra Super Croc. Sí, o sea, hay tantas películas de tiburones que dices, Dios mío, o sea, está cañón. Y hasta Samuel Jackson fue devorado por un tiburón en alguna película, ¿no? Es que yo creo que de pronto dices, wow, ¿no? Aparte de que pues ya sabemos que Samuel Jackson también ahí tiene ese de odio a las serpientes, ¿no? Y bueno, por cierto, también está la de serpientes a bordo, ¿no? Que pues, esa no es tanto de terror, ya sabemos que va a haber tiburones y va a haber un montón de tiburones, serpientes a bordo matando a los pasajeros, y que Samuel Jackson va a tratar de evitar que sigan matando, que maten al piloto y que no vaya a provocar un accidente peor, ¿no? pero hay también ahí pues otros animales que han salido. Ahí rápido, antes de allá para concluir mi parte, por los perros, ahí está Cuyo, de Stephen King. Esa historia está bastante buena, aunque no la han adaptado. Nunca vuelves a confiar. Si la ves de niño, sí te da miedo. Oye, ves esa película de Lobo, ves Beethoven, y nunca vas a querer tener un San Bernardo en tu vida. En tu vida. Ajá. Es Beethoven y estás esperando a ver a qué hora los mata. Sí, casi, ¿no? Pues ahí también otros de los animales, bueno, ya dijimos que las tres comunes habían sido las arañas, habíamos dicho que eran los tiburones, y creo que pues ahí podemos agregar a los insectos que... Y en otras épocas también fueron las abejas y las hormigas. Sí, las abejas, bueno, ahí sí es cierto, las abejas, las hormigas, ahí me recuerdan ¿cómo se llama? Esas películas de hormigas que de pronto hacían que literalmente sí se comen a las personas porque son sí. Tremendos, son voraces esos animales. Y pues, ya la de Indiana Jones, ¿no? Sí, bueno, en Indiana Jones el Imperio de la Calavera del Cristal, bueno, sí, sí. Pero estaba una que se llamaba Marabunta, hija de su... Esa película también de eso de que de pronto dices, si pones un pie y las hormigas te agarraron el pie y ya no te puedes mover porque las hormigas creo que traían como un veneno que hacen que te paralices, entonces las hormigas suben en friega y... Y pues ya literalmente en un momento ya quedas bañado de hormigas y en minutos después ya no quedan más que los huesos, ¿no? Y dices, ah, caramba, y de hecho sí existen ese tipo de hormigas, así que aguas cuando vayan a una selva sudamericana. Oye, Traps, se te está pasando una que es por hegemonía la película de animales terroríficos, aunque no tenga muchos animales, Cementerio de Mascotas. Oh, sí, cierto. Bueno, sobre creo todo la 2, que... ¿eh? Creo que esa película tiene todo menos mascotas, pero bueno, está considerada como por ahí. Pero es que fíjate pero que aquí... Pero lo que realmente da terror es lo que al final le ocurre al niño. Sí. Okay. Sí. Ajá. Pues es que básicamente Cementerio de Mascotas, ahí es que cabrían dos cosas, ¿no? Primero en ver que cuando resucitan mascotas... De pronto ves que los animales realmente ya no son precisamente unas mascotas, son unos animales salvajes que son capaces de matar a su amo si quieren, pero pues obviamente pues al principio no les dan tanta importancia, pero cuando ves que un humano revive y se vuelve literalmente un monstruo, dices, ¡ay, güey! Esa de Cementerio de Mascotas, cuando ves al niñito matando a Herman Monster, dices, ¡ah! Dios mío. Y santo. Spoiler, no puede ser, Traps. ¿Cómo lo haces? Spoiler. Ah, pero la película es de hace como 30 años, ¿no? Sí, algo así. Aún así, Stephen King supo ser una. Supo escribir esta historia y te quedas tú, oh, caramba, ¿verdad? Es que a veces Stephen King no sé qué se fumaba o qué comía para hacer unas historias que con simples animales o con simples eventos te generaba ya más miedo que algunos otros escritores que intentan hacer algo, por ejemplo, con Annabelle o algo así y no jalan, ¿no? Pues pero mira, bueno, Stephen King decía que él no tenía pesadillas porque nos las mostraba a nosotros, entonces creo que por ahí iba el asunto. Y ahorita que vas a abordar la tercera parte y última del tema, Christian, creo que Stephen King también abarcó alguna vez la cuestión de los zombies, pero no precisamente la que vemos ahorita, sino la de los zombies haitianos, ¿no? Así es, lo de zombies vudú como tal, que era como el origen de esta subcultura de los zombies. Pero bueno, ya entrando a este tema directamente, nos vamos a ir de volada. Digo, seguramente han hablado muchas veces acerca de los zombies, seguramente la gente que nos esté escuchando también ha escuchado mucho de los zombies. Pero bueno, digo, al final nadie se cansa de los zombies, y lo podemos ver gracias a tanta película que tenemos. O sea, tanto de superproducciones como Guerra Mundial Z, hasta las películas más básicas como Juan de los Muertos. Realmente de ahí podríamos ver el afán que tiene la gente por estos muertos vivientes. Y bueno, los zombies como tal aparecieron en el cine más o menos en los años 30 y los años 40, pero no eran los zombies como los que realmente conocemos actualmente. Eran una especie, como ya lo comentábamos, de zombie vudú, en el cual estaban controlados, sus mentes estaban controladas por otra persona, por un mago, por un brujo, y pues lo que hacían era cumplir sus caprichos, trabajar para ellos, y una que otra vez matar a alguien que les molestara. Pero esta tendencia iba más o menos en los años 30 y 40, con películas como White Zombie, que también la pueden encontrar como La Legión de los Hombres Sin Alma, y como Yo Anduve con un Zombie de 1943, para que vean que no es tan... No, el nombre de Mi Novio es un Zombie no está tan mal. En los 40 tuvimos a Yo Anduve con un Zombie, que era más o menos en esta tirada de los zombies vudú, ¿no? Eran ejemplos de esto. Tuvimos distintas películas de zombies de los 40 hasta los 60 que no pasaron más allá de otra película de terror. Sin embargo, en los años 60, cuando llega el padre de los zombies actuales, como los podemos conocer, George A. Romero, realmente tenemos una concepción de los zombies nueva, un zombie moderno que se adapta a las condiciones actuales de lo que nosotros podemos considerar como un zombie. La grandeza de Romero, que seguramente ya lo habían platicado, era de que podía reflejar la podredumbre de la sociedad dentro de los zombies. O sea, cada época, su primera película, La Noche de los Muertos Vivientes, de 1968, si no mal recuerdo, fue la revelación, ¿no? ¿Por qué? En primera, estuvo hecha por 10 personas, nada más 10 personas. O sea, 10 personas colaboraron con $600 cada uno y así hicieron la película. O sea, con un presupuesto muy reducido, crearon una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, La Noche de los Muertos Vivientes. El protagonista era un afroamericano, un negro. Para la época, en 1968... el que fuera un protagonista negro, el que golpeara a una mujer blanca y el que le dijera a un hombre blanco que él era el jefe y que nadie más podía solucionar el problema, era algo así de wow, ¿no? Entonces Romero logra hacer una película de terror con zombies, con crítica social, que al final nadie lo detectó así, pero conforme fue avanzando los años te quedabas así de wow, ¿cómo pudo lograr algo así un personaje como con esa cantidad de dinero tan básica? Y bueno, ya de ahí sus películas fueron retomando cada, si lo podemos decir, cada década, tomando una parte del ser humano distinta, un contexto distinto y centrándolo en la parte de los zombies. tuvo varias películas de zombies, pero las principales que yo consideraría es del 78, El Amanecer de los Muertos, en donde era la época del consumismo. Entonces ahora los zombies salían en un centro comercial y cargaban pantalla, y cargaban televisiones y tostadores, y era otra época, ¿no? Y la siguiente es El Día de los Muertos, en donde ahora estaban encerrados en un búnker. ¿Por qué? Porque era el terror de la Guerra Fría. Entonces, realmente ha sabido manejar este sentimiento de los seres humanos del terror en general por algo global y centrarlo en la parte de los zombies y realmente generar un miedo. Si actualmente tú te pones con la luz apagada a ver una de estas películas, realmente sí puedes tener estos colapsos de terror, ya que no solamente vas a tener el sentimiento de miedo, ¿no? También los zombies hasta cierto punto te dan risa, te dan miedo, te dan desesperación. Tienen como todo para generarte una buena historia. Obviamente, Romero dice que él, la concepción de estos zombies modernos no fue de él, que de hecho fue de Richard Madison, quien creó la novela de Soy Leyenda, pero esta estaba basada en vampiros, no tanto en zombies. Entonces, como que Lo supo adecuar a los zombies y ahora tenemos a zombies que en su tiempo eran lentos, tontos, burdos, se espantaban, pero que al final te alcanzaban, y eso era lo terrorífico, ¿no? Que no se cansaban jamás, que no se rendían jamás. Entonces, esa parte me encanta. Y ya de ahí vamos a partir a películas que no sé si ubiquen, digo, dentro de todo este universo de zombies. Seguramente conocen, ¿no? Obviamente Resident Evil, conocen Wreck, acabamos de ver Mi Novio es un Zombie, ¿no? Pero películas como Juan de los Muertos, una película cubana de zombies, que igual mete esta parte de la crisis que está teniendo Cuba con el socialismo y la traspola a los zombies y la muestra como los residentes y la muestra como las turbas, las masas que están en contra del gobierno, y se hace una historia donde este personaje puede hacer una vida mejor matando zombies, y eso se me hace increíble y se sale de todo el estereotipo de películas hollywoodenses y entras a una parte muy, muy especial de las películas de zombies. Y otra que me gustaría recomendarles es Shaun of the Dead, que es una película más tirada a la comedia, presentada como la trilogía, como una de la trilogía del Cornetto. Y creo que ya habíamos platicado de una de estas películas alguna vez, pero creo que Shaun of the Dead te muestra esa parte de distinta de un cine no norteamericano, sino un cine inglés, cómo reflejan a los zombies. Entonces, tienen estas opciones. Creo que en cuestiones de los zombies hay muchísimo de dónde cortarle, muchísimo de dónde agarrar. Y pues ustedes dicen si gustan que hablemos más de los zombies, ahí nos avisan en el programa, en los comentarios, en las redes sociales. ¿Para ustedes tienen alguna película favorita de zombies? Yo me quedo con Tu Mamá Se Comió a Mi Perro, de Peter Jackson. Porque para mí es la mezcla perfecta del gore con las películas de zombies. Oh, sí, cierto. Y aparte Peter Jackson como que en su momento sí supo manejar eso del canibalismo y de los zombies bien, bien pesado en su momento. Sí. Yo de zombies hay una que a mí me gusta mucho, de las de que terminan Of the Dead. Hay una donde los zombies ya eran como inteligentes y ¿cómo se llama? Sí, hubo un momento en el que yo sí me quedé, wow, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo que, creo que se llama El Amanecer de los Muertos o algo así. Una donde los zombies ya tenían como cierta inteligencia y que de pronto ya tenían intenciones y te quedas tú, no, si los zombies eran peligrosos, descerebrados, ¿sabes? Imagínate que tienen una intención para seguir atacando gente o por lo menos para llegar a un objetivo de hacer sus propias herramientas y atacar. Dices, no, pues entonces en ese momento yo sí le temería a un zombie, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esta película, ahorita se las confirmo. Ahí en la gente del chat nos pregunta en general qué películas de terror les han gustado. Pues no sé si gustado, yo no soy fan de las películas de terror, sí, pero la que sí me ha sacado mucho de onda y tuve un problema cuando era chiquito era eso. creo que eso fue un trauma para mí. De hecho, tuve esta fobia a los payasos durante mucho tiempo, y todo es por culpa de esa maldita película horrible, espantosa y fea. Bueno, a mí me dejaron sacado de onda las películas, pero que tienen que ver con posesiones y exorcismos. La principal y pues, la clásica de todas, pues, es El Exorcista, y la que le sigue, El Exorcismo de Emily Rose, sin olvidarnos de Poltergeist. ¿Abuelo? Pues yo me quedaría con, pues porque me pegó bastante de niño, con Evil Dead. Ahorita ya la veo y me da como... risa. Como risa a veces, ¿no? Y a veces también es nostalgia, ¿no? Pero sí, o sea, llegué a entrar a ver esa película cuando la pasaron en cine y me salí del cine. O sea, y es que me fui de pinta, o sea, y yo todavía estaba muy chavo, pero quería ver una película de pinta. Sí. Yo, en lo particular, yo siempre me voy a quedar con La Profecía, la primera. Y creo que incluso hasta con la secuela, porque las dos tuvieron cierto contexto. En ese entonces, yo me acuerdo que empecé a leer las novelas que traía mi papá de ahí en su colección de libros sobre precisamente de La Profecía. Y cuando leí el libro me dio mucha curiosidad por ver la película sin saber hacia dónde iba. Y cuando veo las películas, de pronto te das cuenta de que no es tanto el temor a la posibilidad del anticristo, sino la forma en que te van mostrando cómo la fatalidad aplica en los personajes que de pronto pudieran estorbarle al anticristo, y de pronto decir, ay caramba, o sea, el poder que tiene de pronto el destino para hacer que una muerte sea completamente inevitable, ¿no? Y luego con ese soundtrack que le ponían a las películas de The Omen, las originales, no la porquería que salió en el 2007, no, las películas de los 70, sí te quedabas tú con ese soundtrack que literalmente te quitaba el sueño, ¿no? Y obvio, también debería agregar El Exorcista como un casi empatado con La Profecía, porque prácticamente lo que hicieron con El Exorcista fue impresionante, ver ese trabajo de la cuestión sobrenatural, que aún yo creo que le quitan el sueño a mucha gente, ¿no? De pensar que el diablo pudiera llegar a esos extremos. Claro, los efectos especiales le agregan todavía más dramatismo, pero pues dices tú, ¡ah, oh, Dios mío! Y si le pones un extra, todo lo que se basó la película, que uh-huh. está respaldado con hechos pues, ya supuestamente reales. Sí, no, si agregas esos detalles, hacen que El Exorcista sea una de esas películas que realmente andas así de... Sí. También cabría mencionar The Shining, ¿eh? Y esa es una película de las que les voy a estar hablando la semana que entra. El Resplandor. Sí, de hecho, sí, El Resplandor es una película de terror que de pronto dices... Pues está bastante simple, o sea, en el aspecto de que la historia no involucra tantos personajes, la cuestión de la escenografía es minimalista, pero la forma en que se maneja la historia dices, wow, y ahí nos va a platicar el abuelo, creo que la próxima semana, ¿no? Aldo, no sé si tengas por ahí alguna película que quieras agregar. Bueno, pues en la persona, pues en primer lugar les recomiendo que vayan a ver Juan of the Dead, porque es muy buena, Juan de los Muertos, uh-huh. Es muy divertida y es bueno que no todas las películas tengan que ser super serias. Uh-huh. Y en mi caso, pues yo diría que es la de Shaun of the Dead, que aquí se llama El Despertar de los Muertos también. Esta en la que sale Simon Pegg y Nick Frost como estos perdedores que les toca vivir el apocalipsis zombie de la nada. Que además de humor, es una muy buena película de zombies. Véanla, está muy buena. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto pues vamos a cerrar el tema, ya se nos está acabando el tiempo, ahí esperemos que la gente nos pueda compartir a través de los comentarios en las redes sociales cuáles son sus películas de miedo favoritas, que yo sé que hay muchas de que ahí puede haber, y bueno, vamos a platicar de los estrenos del próximo fin de semana. El abuelo ya les adelantó uno que se va a presentar pues ahora sí que en algunas salas de Cinemex y en algunos días, que va a ser El Resplandor, que esta película pues es de 1981, si no me equivoco, o sea que si no la alcanzan a ver en Cinemex, la pueden ver en la pueden comprar en DVD, en Blu-ray, o incluso puede estar en Netflix, no estoy tan seguro, pero esta película de Stanley Kubrick, que es una obra maestra, es una gran obra de terror, aunque Stephen King se haya enojado mucho de la forma como le adaptaron su guión. Pero también tenemos ahí otras dos películas clásicas. El viernes 31 en algunas salas de la cadena Cinépolis van a tener Halloween, esta película de John Carpenter, la cual pues queda muy bien para la fecha, que también 31 de octubre, Halloween, así que ahí para que ustedes ahí tengan la oportunidad. Si no son fans del terror, también hay una película que van a distribuir ambas cadenas, que también es clásica porque va a cumplir 75 años, Es lo que el viento se llevó. Esta película que fue protagonizada por Vivien Leigh y Clark Gable. Es un dramononón de época que involucra guerra civil, infidelidades, ambiciones. Yo diría que está entre las 10 mejores películas de toda la historia. Sí. Claro, eso es uno de los cimientos del cine. O sea, si realmente les gusta el cine y no han visto esta cinta, de lo que se están perdiendo. Eso sí, nomás les advierto una cosa, si la van a ver en el cine, prepárense, dura 238 minutos, o sea, hace casi 4 horas, así que pues, ustedes ya sabrán si compran ese refresco extra grande o lo saben distribuir muy bien, porque recuerden que ya no hay intermedios en los cines. Bueno, el vaso puede servir para dos cosas, una para que lo vacíen y otro para que lo vuelvan a llenar. Para que lo llenen. Pero bueno, también vamos a tener algunas películas nuevas, obviamente, y vamos a tener la de John Wick, Otro Día para Matar, donde Keanu Reeves va a interpretar a un ex mafioso que tiene un Mustang muy chido y un perrito muy bonito. Cuando un mafioso le quita la fuerza al Mustang y mata a su perrito, entonces vamos a ver cómo John Wick se vuelve una fuerza de una terrible máquina de matar, que pues va a poner en peligro a los mafiosos y van a tener que buscar a alguien tan bueno como John Wick para poderlo vencer, ¿no? También tenemos La Leyenda de las Momias de Guanajuato. Esta es la tercera entrega de la saga de las leyendas de Anima Studios, de los creadores de la serie El Chavo del Ocho y de la adaptación de Don Gato. Esta película pues nos va a mostrar nuevamente las aventuras de Leo San Juan y su equipo de cazaleyendas, pues para salvar a una niña llamada Xochitl y al pueblo de Guanajuato de las momias que han revivido misteriosamente, pero pues también van a tener que enfrentar a un nuevo enemigo. Retornados, esta es una película española-americana, de hecho el director es español, tiene actores americanos, fue producida en España, en la cual nos muestra retornando otra vez a los zombies. Esta es una plaga que pues de pronto ha empezado a convertir a la gente en zombies, pero el gobierno ha logrado controlar esta epidemia con una proteína que mantiene la cordura en las personas infectadas. Sin embargo, cuando el gobierno decide cancelar los proyectos para buscar una cura y empezar a poner a todos los retornados, como les llaman a estas personas, en campos de concentración, es tarea de una científica tratar de evitar que esto se convierta pues en una matanza. También está Elsa y Fred, que es una película de un par de personas de la tercera edad que de pronto se van a encontrar y van a tener pues un momento, van a de pronto a tener un romance que pues nos hará demostrar que el amor no tiene edad. Furia Implacable es una película con Nicolas Cage en la cual pues nos va a mostrar cómo un hombre tiene la vida perfecta, la mujer perfecta, la hija modelo. Sin embargo, su pasado no es perfecto y este pasado va a empezar a buscarlo para acabar con él, ¿no? Y finalmente Party Girl, esta película ganó el premio de Una Cierta Mirada en Cannes este año. Es una cinta francesa donde una mujer que ha vivido la mayor parte de su vida en un cabaret, pues ha decidido pues casarse con uno de sus clientes, que es también uno de sus mejores amigos, pero esta transición en su vida pudiera causarle muchos problemas pues emocionales, ¿no? Entonces, pues hay muchísimo que ver en el cine la próxima semana y la verdad es de que creo que si no son las películas nuevas, son los clásicos que de pronto se andan estrenando. Van a salir clásicos las próximas semanas en Cinemex, así que yo digo que no desperdicien la oportunidad de que se chuten algunas de estas películas y pues sí, va a haber mucho, pero mucho de qué hablar la próxima semana en cuanto a películas. Entonces, pues estos son los estrenos del próximo fin de semana y vamos pasándonos a empezar a cerrar este programa. Ahí, antes de que, por cierto, mi Clantecut le dice que el Blu-ray de Juan de los Muertos no es difícil de hallar, de hecho está baratillo, dice que lo encuentran en las tiendas de Mamá Lucha, si ustedes han escuchado los comerciales. Hay un saludo a Dios Dinero, que por cierto ya llegó, ahí dice que recomienda que lleven pañal para la película de Lo que el viento se llevó, podría funcionar. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, pues vamos aquí a despedir a la gente que estuvo en el chat interno. Primero que nada, Aldo, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a todos por estar aquí como siempre. Yo ahorita llegué tarde, pero es mejor tarde que nunca. Y no olviden seguir viendo los estrenos y entrar a reset.mx para poder enterarse de videojuegos, películas y tecnología como siempre. Yo soy Aldo y nos vemos en la próxima. Ok. Bueno, pues también aquí nos despedimos del buen abuelo Kraken. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente y recuerden que el cine se ve mejor en el cine. Así es. Y también tenemos aquí despedirnos del buen Cristian. Banda, buenas noches. Espero que les haya gustado este programa. Estuvo muy divertido. Me faltó tiempo para hablar de zombies, pero es que yo podría hablar todo un programa completo. Un poquito frustrado, pero me encantó estar aquí, me encantó de lo que platicamos y bueno, sigan escuchando los demás programas que tenemos y no se pierdan el próximo Cinemas. Y finalmente, y no menos importante, el buen Submarco, muchísimas gracias como siempre. Sí, gracias por habernos acompañado en este su Cinemas, en su final de la emisión 117, los esperamos en el próximo Cinemas. Mañana vamos a estar Kratzam y yo en el lonchecito. También los esperamos ahí a las 10 de la noche. Pues, no se lo pierdan. Y bueno, pues también muchísimas gracias a todos los que nos escucharon ahí en el Mixler, ahí a Giovanni Basulto, como siempre, ahí estuvo a través del Mixler. Y pues ahí te anda preguntando Dios Dinero que si no va a haber calaveras aquí en el Reset. Yo ya estaba planteando una bastante interesante que decía. Ahorita se los leo, pero ahorita vamos a despedirnos primero de la gente del chat. Ahí tenemos al buen Chris, a Dios Dinero, a El de León, a Futuro Hello, a Ru, a Le Submarco, a Miclantecutli, a M Medina y a Monkey03. A todos muchísimas gracias por habernos escuchado en este programa. Y yo de hecho ahí tenía una calaverilla, a ver si la puedo leer si tengo la oportunidad, pero primero les voy a recordar nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter es @resetmx. Nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro Google Plus, que también es resetmx, y nuestro canal de YouTube, que también youtube.com/resetmx. Y pues recordarles que tenemos la próxima semana, pues vamos a ir a tener un invitado, nos va a platicar una de las películas, así que estén pendientes. Y durante la semana, pues vamos a recordarles, ahí tenemos el flashback, todos los lunes a las 10:30 de la noche, a las 10 de la noche, perdón, hablando de los videojuegos clásicos. La próxima semana el flashback va a tener que traer doble pastel, porque dos miembros de nuestro respetable público van a cumplir años. El buen M Medina, felicidades anticipadas, igual también ahí al Futuro Hello, que seguramente va a levantar las copas de la emoción. Ya las está levantando desde ahorita. También mañana regresamos Marco y yo para el lonchecito ahí con Choco y el resto del equipo para platicar de lo último en videojuegos. El jueves tenemos dos programas, Cristian, y ahí se une a Cris y a Omar para Omar, pues, a Cosmo. No se lo pierdan porque digo, no sé si los del Cinemás estaban enterados, nuestro honorable público, pero 9-bit se acaba, 9-bit se va. Entonces, estos son los últimos programas, así que no se lo pierdan. Si quieren un último saludo o cualquier cosa de Cristi, entonces síganos este jueves. Sí, para que de pronto, pues ahora sí que se nos va el 9-bit. ¡Ah! Bueno, y a las 10:30 de la noche, pues también a la cual, pues cierra la semana con el Push Start. Todavía no tenemos confirmado quién va a ser su invitado, pero bueno, ya vemos que está preparando aquí el buen Alarjual. Y pues bueno, pues ya con esto, pues ahora sí vamos a empezar a despedirnos del programa. Pues esto fue el Cinemás número 117, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Muchísimas gracias por escucharnos como siempre. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y les deseo que pasen una semana escalofriantemente de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.